que hará y algo en ti pierda toda la esperanza. Cuando notes que tus venas se abran y toda tu vida en torrentes se te escapa. Cuando la angustia haga presa de tu alma y todos tus sueños se vuelvan agua pasada. Cuando la cuerda que a la vida te ata se rompe en pedazos y a la deriva vaya. Cama, y al sol esperas en vela cada mañana. Si tus amigos te traicionan por la espalda y ya no hay manos que de ahogarte te salvan, echa a correr sin volver atrás la vista. Echa a correr buscando una salida. Echa a correr y que nadie te lo pida. Echa a correr, corre amigo por tu vida. La sonrisa huye rauda de tu rostro y solo el llanto cubre el color de tus ojos. Si tu alegría has hecho amante de tus penas y el triste recuerdo se ha instalado en tu cabeza, escucha bien el silencio que te habla, la soledad que del brazo te acompaña. Grítala al viento destrozando tu garganta, que nada en el mundo puede hacerte que caiga. Echa a correr sin volver atrás la vista. Echa a correr buscando una salida. Echa a correr y que nadie te lo impida. Echa a correr, corre amigo por tu vida. Echa a correr sin retroceder, sin dejar de ver esa luz que te guía. Echa a correr.